estemos cómodos y felices aquí en su presencia, disfrutando también de esta mañana y alabarle a Él. Así que el Señor esté guardando tu vida. Qué bueno, porque ya en la semana estuvimos compartiendo algunos motivos de oración referidos a la salud de algunos de nuestros hermanos. Luego, dice, fíjate que me parece que tenemos falta de corriente aquí. Y decía entonces, habíamos compartido algunos motivos de oración respecto a una cirugía que Luis Ojeda tenía que realizarse. También estábamos orando por Itan, el hijito de Gabriel y de Saba. Estábamos orando por algunos que estaban enfermos también. Así que Dios está obrando, ¿no es cierto? David Polia, que tiene que realizarse una cirugía muy delicada de corazón y a corazón abierto. Bueno, tenemos allí. Y también estuvimos siempre, estamos orando todavía, seguimos respaldando en oración a nuestro hermano Raúl Ojeda. Así que lo más importante es que en todos vemos cómo Dios está respondiendo. Es maravilloso, es maravilloso. Estuve visitando a Itan en el hospital también en la semana y ya tenía una importante mejora y continúa, ¿no es cierto?, su mejoría y su restablecimiento. Así que para una criatura eso es importante, y también para sus papás es muy importante. Todos los papás están siempre muy preocupados y al ver que la salud de sus hijos no es la mejor, lo sienten como algo propio. Pero allí están, entonces el Señor está fortaleciendo y sanando a Itan también. Y el Señor está obrando poderosamente en la vida de Raúl, y no podía ser de otra manera, porque él es su hijo y Dios le revela toda su gracia y su misericordia. David entonces también está, ya se hizo un cateterismo en la semana pasada y está ya próximo a llevar a cabo la cirugía, muy importante, así que sigamos orando por él, y tal que se sigue restableciendo, y así con cada uno, usted conocerá a otros también. Pero esto es algo que nunca podemos dejar de mencionar, no lo podemos pasar por alto, ¿no es cierto? Nuestro Dios es real y además siempre está atento a todo lo que necesitamos y le pedimos por nosotros y por los demás también, y permanentemente está respondiendo a esas oraciones, así que por eso nunca debemos dejar de orar y de pedir por todos, por nosotros, nuestra familia, pero por todos también. Y qué bueno eso, porque vemos después cómo la mano de Dios está allí, Él está presente y está activo, está obrando en la vida de cada uno. Bueno, estos son algunos de los testimonios, pero Dios está obrando en las familias, está obrando en matrimonios, está obrando en la salud emocional de muchas personas, y así en la medida en que usted puede seguir visitando a alguno, estar en contacto con algunos, animándolos, alentándolos y dejando que Dios te utilice, entonces también esas personas pueden ver el obrar de Dios, tremendo y maravilloso en la vida de ellos. Algunos no son del Señor, así que son impactados por eso también, y siempre están reflexionando acerca del Señor. Y eso les va acercando cada vez más a un encuentro personal con el Salvador, con Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que en esta mañana también, por supuesto, no podemos pasar por alto las necesidades que tenemos, y bueno, y por eso vamos a orar a Dios. Él está aquí, y qué bueno que podamos decirle: Dios, reconocemos que vos sos bueno y todopoderoso, y nos acercamos para también traerte y presentarte estas nuestras necesidades. Hemos estado reconociendo y exaltando su nombre, lo hemos alabado a través del canto, de las ofrendas, y ahora entonces le vamos a decir: Señor, ¿a quién iríamos? ¿A quién vamos? Algunos piensan ir no sé a quién, algunos medio, entre comillas, famosos, que no se supone que curan, no curan nada. Dios Todopoderoso es el único a quien podemos recurrir y nunca ser defraudados. Así que qué bueno que lo podamos encontrar tan rápido, tan cerca y con un corazón tan abierto. Así que si hubiera necesidades en esta mañana, solamente eleve su corazón al Señor. Dígale: Señor, yo también te necesito, yo te necesito. Y si usted conoce la necesidad de alguien, puede ser un vecino, un compañero de trabajo, algún familiar, por supuesto, presente esa vida delante del Señor en este mismo momento. Y yo le voy a pedir al pastor Walter que venga aquí para poder orar e interceder. Y vamos a pedir que Dios obre en la vida de todos aquellos que lo puedan estar necesitando. Otra vez, ¿estás acá? ¿Estás triste? Bueno, el Señor va a tocar tu corazón y va a tomar esa tristeza y va a traer fortaleza y gozo del Espíritu Santo. ¿Estás con alguna angustia? ¿Alguna ansiedad? Déjalo en el Señor. Él va a poner su paz y te va a seguir guiando en caminos de bendición. Y aunque ahora sea un tiempo de lucha, de prueba, el Señor te va a sostener y te va a dar la victoria. Pero por eso también en estos tiempos, son esos tiempos donde nosotros le tenemos que demostrar al Señor que verdaderamente lo tenemos en cuenta, que verdaderamente nuestra vida está en sus manos. No solo cuando nos va mal, en todo momento. Lo más importante, Él va a estar respondiendo hoy a esta oración. Así que oramos y bendecimos la vida de cada uno. Vamos a orar. Y tenés a alguien al lado, ponerle tu mano, ¿sí?, en el hombro, para que Dios pueda obrar en esa necesidad, quizás sea personal, quizás sea por otra persona, pero que Dios pueda estar obrando un milagro en tu vida, en la vida de aquella persona por la cual estás intercediendo en esta hora. Padre, te damos gracias, Señor, como decía tu siervo, por esta preciosa mañana donde hemos venido a alabar, a reconocer tu nombre, Señor, nombre sobre todo nombre. Gracias, Señor, por esta familia y gracias porque juntos podemos estar intercediendo unos por otros, clamando, Señor, agradeciendo por lo que ya hiciste. Gracias, Señor, por los milagros, Señor, por aquellos que se están recuperando de su salud, por aquellos, Señor, que aún en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, tú los sostienes, Señor, y los mantienes firmes. Señor, bendecimos la vida de aquellos, Señor, en esta congregación que están pasando, Señor, momentos de debilidad física, Señor, o alguna enfermedad, o están por ser operados, o han sido intervenidos. Te pedimos, Señor, que sigas obrando, Señor, y te sigas manifestando en la vida de ellos, en la vida de cada uno de ellos. Amén. Señor, pero quizás en esta mañana hay alguien, Dios, que está necesitando un milagro de sanidad, Dios. Que tú puedas obrar, Señor, un milagro físico, Señor, en aquellos que lo están necesitando. Y quizás alguien, Señor, en esta mañana está clamando por alguien que está pasando un momento de enfermedad, de necesidad. También te pedimos, Señor, que puedas estar obrando. Presentamos, Señor, y clamamos, Señor, por aquellos que están en necesidad física. Amén. Sí, pero, Señor, quizás alguien en esta mañana hay tristeza en el corazón. Y como decíamos recién, ¿a quién iremos, Señor? Si tú tienes palabras de vida eterna, tú tienes poder, Señor, para levantarnos. Señor, clamamos, Señor, para que vos puedas sanar todo corazón herido, todo corazón roto, Señor, en medio de las dificultades físicas, emocionales y aún económicas. Clamamos, Señor, porque tú tienes respuesta. Tú tienes sanidad, Señor, para cada una de las áreas de nuestra vida. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque podemos contar contigo, Señor, porque tú te has revelado en nuestras vidas. Y, Señor, si hay alguien que todavía en esta mañana no tiene esa fe, Señor, que hoy sea una oportunidad, Señor, para tomarse de ti, Señor, y dejar el pasado y avanzar hacia adelante. Hay cielos abiertos, Dios, para tu iglesia. Gloria. Y lo creemos, Señor. Sí, Señor. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Sí. Amén. Amén. Y si lo crees, decir amén. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Amén. La gloria es para el Señor, claro. Y Él es fiel y obra. Así que siempre tenemos que tener esta expectativa. ¿De qué me voy a enterar la semana que viene, el próximo domingo? ¿Qué cosas habrán ocurrido que no supe, pero que Dios estuvo haciendo? Y también venimos al culto con esa expectativa, ¿no es cierto? Y en algunos casos venimos con la propia expectativa, porque Dios respondió a nuestras necesidades y a nuestras oraciones, y lo venimos a compartir también con los demás. Así que de esto se trata también, venir al culto. Es muy importante que lo hagamos. Allí está el Señor, y si está el Señor, estamos bien, junto a Él estamos bien, junto a Él encontramos todo lo que nuestra vida necesita día a día. Muy bien, estamos ya finalizando esta serie de mensajes acerca de los desafíos, ¿no es cierto? Los desafíos que tenemos como iglesia es siempre de parte de Dios. Desafíos que están allí para que vayamos adelante, confiados en el Señor, sirviéndole a Él, porque Él entonces está con nosotros. Así que son desafíos que tienen que ver con lo que somos, la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, su familia. Así que eso implica que tenemos una misión que cumplir. Y esa misión, para cumplirla, nos presenta una serie de desafíos. Pero no son desafíos que los tenemos que evaluar de acuerdo a la magnitud que presentan y demás, sino con esa fe en el Señor y avanzando con perseverancia. Porque el Señor dijo que ni aun las puertas del Hades pueden prevalecer contra la iglesia del Señor. Así que estamos aquí también nosotros como iglesia del Señor para cumplir esa misión. Y en eso hemos estado destacando algunos desafíos en particular, ¿no es cierto? Ser la iglesia del Señor nos presenta el desafío de evangelizar. Claro, tenemos ese desafío por delante, de seguir viendo que la mayor cantidad de personas posible conozcan a Cristo. No lo van a hacer solo por casualidad, solo por apariciones de Dios. No, lo tienen que hacer porque Dios nos tiene a nosotros para darles a esas personas un mensaje, el mensaje, para presentarles a Cristo, para invitarles a recibir a Cristo en su corazón o arrepentirse de sus pecados y recibir salvación y vida eterna. Así que de esa manera es que se cumple la evangelización, usted y yo como instrumentos en manos de Dios. Y luego tenemos el desafío de discipular a las personas, porque se han convertido o reciben a Cristo, pero necesitamos todos desarrollar y crecer en nuestra vida espiritual. Ese nacer de nuevo implica una nueva vida que debe ser desarrollada. Y así hay que conocer más de Dios y más acerca de Dios y de la palabra de Dios. Así que tenemos que tener el desafío del discipulado y tenemos el desafío del servicio. La gente tiene necesidades de distinta índole y nosotros también. Y bueno, Dios a través de Jesucristo lo mostró en su ministerio, le estuvo supliendo esas necesidades. Algunas son materiales, otras son físicas, otras son emocionales, espirituales también, pero Dios nos da todo para poder responder a esos desafíos. No solo el del servicio, de todos los desafíos. Tenemos el desafío de la alabanza, como hacemos cada encuentro, en cada domingo, en cada encuentro de los ministerios de la iglesia. Así que es el permanente desafío de levantar en alto su nombre y exaltarlo y darlo a conocer, publicar estas maravillas, ¿no es cierto?, que Él hace en nuestra vida y en la vida de todos aquellos que abren su corazón. Y así hemos estado desarrollando una serie de desafíos. Hoy vamos a ver el último desafío que en realidad engloba a todos estos. Es el desafío que los une a todos ellos, los pone todos bajo esta órbita, y es precisamente el desafío de la visión. El desafío de la visión. No hacemos todo eso sin saber a dónde nos conduce. Toda iglesia, la iglesia del Señor, tiene una visión. Debe tenerla. Esta iglesia tiene una visión preciosa que Dios nos reveló hace un tiempo, unos años, y en la cual vamos viendo cómo Él nos está conduciendo con toda claridad para alcanzar esa visión, para que todo esté alineado con esa visión, para poder hacerla realidad. Todavía no es, pero está. Todavía no es, pero está. Y entonces a medida que avanzamos hacia esa visión, vamos dándonos cuenta cómo vamos alcanzando metas, cumpliendo etapas, y es como que cada vez vamos más cerca de la visión. Y cuanto más nos acercamos a esta visión, la vemos con mayor claridad, comenzamos a ver más detalles, ¿no es cierto? Y nos entusiasma cada vez más. Y en este sentido, claro que esto también constituye un desafío, porque lo que Dios presenta para su iglesia, para su pueblo, es de la misma magnitud de nuestro Dios. Dios es infinito, ¿no es cierto? Y la magnitud de lo que Él nos presenta está muy lejos de que lo pudiéramos alcanzar por nosotros mismos. Ni siquiera trabajando todos nosotros juntos y los que se reúnen por la tarde, podríamos alcanzar una visión como la que Dios tiene para nosotros. Así que esa visión requiere que Dios esté entre nosotros. Y efectivamente lo está. Y entonces estamos avanzando hacia ella. Si usted no la conocía, hoy la va a conocer. Si usted ya la conocía pero no se la acuerda, va a tener que memorizarla. La tenemos que conocer todos. ¿Por qué? Y porque cuando viene gente y Dios trae personas nuevas a la comunidad, es bueno que usted y yo les compartamos esa visión. para que sepa también que nos estamos dirigiendo hacia allí, que todos nuestros esfuerzos, energía, los recursos que Dios nos da, está todo alineado con alcanzar esa visión. Y entonces, eso entusiasma a la gente, como tiene que quedar entusiasmada tu vida o la mía. Eso apasiona, eso atrapa. Eso dice, qué bueno, yo quiero formar parte de esto. Algo grande, algo trascendente, algo importante, algo que deja huella. Algo que va dejando una estela a medida que el barco de la iglesia se va moviendo hacia esa visión. Así que todos necesitamos saber esto. Estás aquí también porque Dios te trajo con este propósito, que vos, con lo que Dios te da, aportes a que juntos podamos alcanzar esa visión. La vamos a poner en algún banner, en algún lugar, en algún sector del templo, para que todos podamos verla cada vez que venimos, repasarla y llenar nuestro ser, nuestro corazón y nuestra mente de esta visión. Pero allí lo va a tener entonces, la visión de la iglesia de Jesús es el camino, es esta, es llegar a ser una iglesia del reino. Somos una iglesia del reino, somos una iglesia del reino de Dios. Él nos puso aquí y nos puso con propósito, así que somos una iglesia del reino y vamos a llegar a ser una iglesia del reino, en primer lugar, activa y atractiva, ¿no es cierto? Activa porque no está quieta, porque tiene vida, porque es dinámica. Y al mismo tiempo esa vida y esa dinámica es atractiva a otros, ¿no es cierto? Esto ya constituye un elemento de atracción a otros, de acercamiento. Y dice, ¿qué pasa acá? ¿Por qué se reúne tanta gente? ¿Por qué veo tantos autos en la calle? ¿Qué es esa gente que se reúne el Día del Niño y está allí? Y entonces comienza a ser atraída. Atraída, nosotros sabemos, todo eso lo tiene que atraer a Cristo, al Señor, a Dios que está entre nosotros. Pero entonces ser una iglesia del reino activa y atractiva, enamorada de Cristo, claro. ¿Cómo no debemos estar enamorados de nuestro Señor? ¿No? De demostrarle también nuestro amor a Dios. Sí sabemos que Él nos ama. A veces no lo experimentamos tanto y parece que eso no es tan así, pero Él nos ama de verdad. Y no hay nada ni nadie que nos pueda separar de su amor. Y entonces todo lo demás es nuestra respuesta a Dios, nuestra respuesta de amor a Dios. ¿Cómo no íbamos a estar enamorados de un Dios como nuestro Dios? Que nos cuida, nos ama, tiene misericordia, nos perdona, nos provee, nos sustenta, nos fortalece, nos guía por buenos caminos y tanto que podríamos nombrar. Así que estamos enamorados de Cristo también. Abierta a la comunidad, no somos como un clan, un gueto, ¿no es cierto? Un club cerrado y exclusivo. Somos abiertos a la comunidad, a todas las personas, y no solo de puertas abiertas, más importante es de corazón abierto, de manos abiertas y extendidas, etcétera, con ojos abiertos para ver la realidad, para ver el prójimo, para ver sus necesidades. Así que somos una iglesia abierta a la comunidad, que comparte las buenas nuevas. Claro, sí, ese es nuestro propósito. ¿Qué es lo más importante que podríamos decirle a una persona? Mirá, conozco a este Dios, es así, hizo esto conmigo, Él lo quiere hacer en tu vida. Y eso, compartir buenas nuevas, compartir, bueno, por allí lo llaman buena onda, ¿no es cierto? Pero esto es lo que son buenas noticias. Y la gente ya está sobresaturada de escuchar malas noticias, pálidas, todo va a ir mal. Y entonces unos por otros luchan por el poder y lo único que hacen es criticarse el uno al otro y marcar todo lo que está mal. Y aunque está bien, está mal y va a ir mal y esto no va a funcionar. Y así a cada uno que le toque hace lo mismo. Pero nosotros tenemos otro mensaje para dar, que es un mensaje de fe, de esperanza. Por eso compartimos las buenas nuevas. Obviamente una iglesia que también crece integralmente. Hay crecimiento, Dios da crecimiento. Espero que usted lo esté viendo y lo esté experimentando. Si alguno de ustedes pudiera venir al culto a la tarde, y alguno podría venir, se va a dar cuenta que hay un grupo similar a este que estamos aquí también a la tarde. Y hace poco tiempo éramos solo un grupo de esta cantidad. Ahora somos dos grupos de la igual cantidad y sigue creciendo, ¿verdad? Entonces es una iglesia que crece integralmente. No se trata solo de llenar la silla y que no queden espacios vacíos. No, usted y yo ya sabemos, se trata de personas. hacia ellas tenemos que dirigirnos, a compartir este mensaje, a mostrar el amor de Dios y ver que en todo caso Dios haga la obra en la vida de esas personas y luego las traiga a la comunidad y a su familia. Y entonces, cuando alguien está aquí, usted debe orar. Dice, Señor, ya hay muchos que no los conozco, pero bendecilos a todos. Y si te necesitan, que te encuentren. Y si no te conocen, que te conozcan. Y si todavía no tienen esta vida eterna que vos me diste a mí, que ellos también la puedan tener. Porque entonces van a ser llenos de gozo, de poder y de victoria. Esa es la cuestión. No se trata solo de gente anónima. Sería muy fácil, es muy fácil, en todo caso, poder atraer la atención de la gente por algunos medios que a lo mejor no son tan lícitos y ver que el lugar esté lleno, pero no es ese nuestro propósito. Nosotros no buscamos solo que este lugar esté lleno de gente, esperamos que la ciudad esté llena del Evangelio de Cristo, lo cual es muy distinto. Que el reino de Dios esté presente en la comunidad. Eso es muy distinto. Eso da como resultado lógico que también haya crecimiento numérico. Dios da ese crecimiento. Pero no solo eso, hay crecimiento espiritual. Crecemos y maduramos espiritualmente. Vamos asumiendo mayor responsabilidad. Vamos fortaleciendo nuestro compromiso en el Señor. Vamos tomando decisiones firmes y serias para que nuestra vida sea como Dios quiere que sea. Y entonces así también nuestro matrimonio, nuestras familias, etc. Así que esta es la visión que tenemos. ¿Para qué? Y para que todos los barolenses conozcan a Cristo. Otra vez se da cuenta, ¿no es cierto?, el propósito final. Tienen que conocer a Cristo. Y si no es a través nuestro, ¿a través de quién? Y si no es a través nuestro, ¿para qué estamos acá? ¿Y para qué el Señor nos colocó acá? Se da cuenta, estamos acá con ese propósito. Y qué bueno que lo podamos seguir cumpliendo. Cada día más, porque vamos a ver cada vez más y mejores resultados. Así que esta es la visión que tenemos como iglesia. Usted forma parte de esta comunidad, está viniendo a esta comunidad. Hace poco que está acá, no sabía de esto. Esta es la visión que tenemos y la visión que todos entonces podamos tener otra vez para unir criterios, esfuerzos y dirigir todo nuestro ser en pos de lograrlo. Dios lo está llevando a cabo, ¿eh? Desde algunos años atrás estamos viendo cómo se van alcanzando las metas que el Señor nos fue mostrando y allí estamos. Por lo cual sabemos que este año también vamos a alcanzar el fin de año con las metas que estaban propuestas. Y ya para el 2020 también tenemos algunas metas, pero el año que viene ya vamos a compartir las metas hasta el 2025. Son 5 años, después no es tanto, ¿no es cierto? Qué bueno que vienen también hasta los animalitos a escuchar el mensaje, ¿bien? Es que se sienten bien acá adentro, están bien tratados. Así es, bueno, así está. Así que a principios del año que viene vamos a tener todo lo que tiene que ver hasta el 2025. Y si todos vamos a estar, usted va a estar, todos vamos a estar. Y todavía va a haber muchos más. Pero yo le quiero hablar entonces de este desafío que tenemos como visión, la visión que tenemos como iglesia de parte del Señor. En primer lugar, lo que quiero compartirles es que la visión está nacida en el corazón de Dios. No es una pesadilla que alguien tuvo una noche después de haber comido medio pesado y se fue a dormir y parece que ahí aparece la visión. Si no tiene nada que ver con eso. La visión que una iglesia tiene, como la iglesia es del Señor, la iglesia es de Dios, la visión que la iglesia tiene nace en el corazón de Dios. Nace en el corazón de Dios y Él la revela, la muestra, la da a conocer a la iglesia, a los pastores, a los líderes, etcétera, etcétera. Así que este es el origen y la naturaleza de la visión. No es de naturaleza humana, es de naturaleza divina. Viene de parte de Dios. Como dice este pasaje, Pablo le escribe a los Corintios, en 1 Corintios 2:9, que dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ya ve, cosas que ojo no vio, no hemos visto eso todavía, no lo hemos visto materializado, lo podemos ver con ojos espirituales, con ojos de fe en nuestro Dios, pero no está aquí, está pero todavía no. Así que esto es, no lo vimos, no hemos oído, recién el Señor nos está revelando palabra, no nos revela toda la película completa. Él dice, bueno, ahora den ustedes un paso en función de esto y yo les voy a revelar más. Y así el Señor, a medida que avanzamos, nos va revelando más y nos va contando más. Son cosas que no han subido en corazón de hombre. Otra vez, no nace en nosotros y se lo presentamos a Dios para que Él lo bendiga. Por el contrario, nace en Él y Él la comparte con nosotros y eso ya viene con bendición. Viene bendecido porque viene de nuestro Dios. Así que esto es lo poderoso en una visión, que tiene que ser la que Dios nos presenta, la que Dios tiene en su corazón. Esto es lo que Dios quiere hacer en la iglesia y a través de la iglesia en los próximos años. ¿Cómo va a ser la iglesia de acá 5 años? Eso es una visión. Pero es más, ¿cómo va a ser dentro de 10 o 15 años? Bueno, eso es la visión que Dios nos va marcando también. Así que la visión está nacida en el corazón de Dios. Otra versión bíblica sobre este texto dice, ninguna mente ha imaginado esto que Dios tiene. Así que es imposible, por más que nos esforcemos, por más que expresemos buenos deseos, si yo ahora les preguntara, ¿y cómo te gustaría que fuera la iglesia, qué sé yo, de acá 5 años? Y a mí me gustaría que fuera así, asá, y el otro también, ¿no es cierto? Y bueno, perfecto, y qué bueno eso. Pero saben, todo eso significa en la visión que ya Dios tiene para nosotros. Así que eso que usted desea ya está en esa visión que Dios nos dio. Usted quiere una iglesia grande, una iglesia potente, una iglesia influyente. Eso está en esta visión que Dios nos dio. Léala después nuevamente y va a encontrar que su deseo está allí en esa visión. Así que esto es lo que Dios ha preparado para los que le aman. Otra vez, por eso una iglesia enamorada de Cristo. Cuando alguien se enamora de Cristo, él revela planes, propósitos y visión. Y así ocurre con la iglesia. La visión marca un rumbo, un sentido, ¿no es cierto? Para que sepamos hacia dónde, qué, cómo seremos. Así que eso nos ayuda para no andar tomando atajos, haciendo cosas que no vemos qué sentido tienen, sino que uniendo todo lo que hacemos, nos conduce a alcanzar esa visión. En segundo lugar, la visión siempre es de proporciones divinas. Otra vez, nuestro Dios es todopoderoso y grande, así que lo que proviene de Él es grande, es trascendente. No es algo que sean, bueno, che, a ver si para de acá 5 años estas 5 sillas pueden estar ocupadas por 5 personas nuevas o 5 personas que no vienen hasta ahora. Dios no nos va a presentar eso. Dios nos presenta una visión de magnitudes gigantescas, de tal manera que usted y yo y todos nos paramos y decimos, ¿cómo? ¿Cómo? Y siempre es así. Pero déjeme decirle en este sentido, hay como el fundador del Instituto Haggai, instituto para el cual sirvo también en algunas oportunidades bajo la enseñanza, que tiene ya muchos años, el fundador se llama John Haggai, tiene como 90 años, 91 años, y él desde chico recibió una visión, ¿no es cierto?, de entrenar y capacitar líderes y cristianos de distintos lugares del mundo para luego enviarlos a sus lugares de origen a evangelizar. Así que esto es lo que viene desarrollando durante mucho tiempo. Y él acuñó esta frase, intenta algo tan grande para Dios que sea obvio que fracase a menos que Dios esté allí. Así que tenemos que intentar cosas grandes. ¿Cuáles? Las que Dios nos muestra. Y hay que intentarlo. Pero si no lo vamos a lograr, claro, si lo logramos entre nosotros solos, no. Pero si Dios está allí, entonces claro que va a ser alcanzable. Y de esto se trata la visión. Por lo tanto, Dios tiene que estar allí. Dios tiene que estar entre nosotros, en medio nuestro. Porque si no, obviamente es imposible alcanzar. Ni aun la suma de todos nuestros mejores esfuerzos podrían alcanzar todo lo que Dios puede y quiere hacer a través de la iglesia. Mire, es lo que ocurrió con Noé, ¿no es cierto? Usted recuerda a este siervo. Dios le presentó una visión. Tenés que construir un arca porque va a venir una inundación tremenda, terrible, como juicio a la humanidad, etcétera. Pero bueno, los que fueron fieles, vos, tu familia, otros, hace esto, aquello, lo otro, acá están las instrucciones, hacer, bueno, le reveló una visión. ¿Y cómo podría ser? No es frente a eso, dijo, pero esto sale fuera de toda lógica. Bueno, esa es la visión de Dios, te va a sobrepasar en tu lógica, no hay que razonar demasiado la visión, sino solo decir, me comprometo, creo en vos, si esto viene de vos, yo creo en vos, no sé cómo será, pero vos todo lo podés, y vamos adelante. Así que de esto se trata, ¿no es? Fue sensible, fue obediente, tomó esta visión por la fe, se encaminó al cumplimiento de la misma, trabajó, se esforzó, perseveró, puso lo mejor de sí, y el resultado ¿cuál fue? La visión se concretó, por supuesto que sí, todo lo que viene de Dios como visión siempre se cumple, se da el cumplimiento, más tarde o más temprano, pero el cumplimiento está. Dios llama al pueblo de Israel y les presenta una visión, los voy a llevar a la tierra prometida. Y eso era la visión de Dios, el pueblo se entusiasmó, qué sé yo, pero hizo media cuadra en el desierto, camino a tierra prometida, y ya se estaban quejando. Sí, no tenemos que comer, no hay agua, y se quejaban a los líderes, a los pastores. Sí, bueno, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurrió? Y llegaron y patalearon tanto que dijeron, no, vuelvan al desierto, ustedes tienen que ser disciplinados y aprender. Y entonces no entraron en esa vez, fue la otra generación la que entró a la tierra prometida. ¿Se alcanzó la visión? Sí, claro, pero se demoró porque el pueblo no fue obediente y no tomó esa visión para el cumplimiento. Fíjese el caso de Abraham, Abraham, ven acá, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Cuál? A la que yo te mostraré, ponete en camino y comenzá a andar. Y la visión era de hacer de él una nación grandísima, numerosísima, como la arena del mar, como las estrellas en el cielo, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo? ¿De toda la tierra? ¿Ve la magnitud que tiene eso? Bueno, Abraham supo ser sensible, tomó eso, fue obediente, no lo entendió, no lo comprendió. ¿Quién podría ver la magnitud completa de lo que Dios nos presenta? Ahí nadie. Ya cuando lo vemos así es algo que... Pero Señor, esto viene de vos, ¿cómo me voy a quedar quieto? ¿Cómo me voy a quedar parado? Por el contrario, Señor, ¿por dónde? Por acá, voy para allá. Y entonces Dios te lleva, nos lleva al cumplimiento, al alcance de esa visión. Mira el caso de Nehemías, uy, mira la necesidad que hay terrible, mira cómo están los muros, mira cómo está la ciudad, él siente carga, él siente dolor y pesar, y Dios le revela una visión, yo te voy a usar para reconstruir los muros, ¿cómo? ¿A mí? ¿Sí? ¿A vos? No, pero yo no, hay otros que lo saben hacer mejor, yo no sé construir, nunca agarré una pala, y... ¿Sí? ¿A vos? ¿Sí? ¿Por qué? Y porque nunca vas a estar solo. Él reúne un equipo, otras personas, él va compartiendo la visión con otros y todos atrapan esta visión para sí y todos dicen, yo también voy a ser parte de esto. Y Dios después pone a cada uno en aquello que sabe hacer y que Dios le dio como dones espirituales o talentos y cada uno hace su parte. Pero en la sumatoria que hay, la reconstrucción de los muros en un tiempo récord, mucho más rápido de lo que hubiesen supuesto. Esto nos va a llevar siglos, 52 días. ¿Cómo vamos a lograr convertir y que la gente se convierta en Varela? ¿Cómo vamos a hacer para que conozcan el Evangelio? Si somos tan poquitos, somos 150, 100, 80, lo que sea. ¿Cómo? No, yo no tengo tiempo, no puedo. ¿Y cómo no vas a confiar en tu Dios? Eso es elemental, es básico. Si vos confiás en Él, todo lo demás está, está el tiempo, están las capacidades, están los recursos, no falta nada. Lo único que falta es tu decisión en fe de decir yo avanzo, claro, claro que avanzo. Bueno, ¿y el apóstol Pablo? Sí, vení, tú vas a ir a evangelizar a los gentiles y a través tuyo el evangelio va a llegar hasta el fin de la tierra. ¿Cómo? ¿Cómo? A mí. Yo, sí, a vos. Y llega el momento y él lo lleva, Dios lleva a su siervo hacia el cumplimiento de esa visión. Y Pablo comienza sus viajes misioneros y forma equipos y otros comparten esta visión y están entregados y consagrados, comprometidos, etc. Y que y se logra, se llegó hasta lo que en aquel tiempo se suponía era lo más lejano de la tierra. Cuentan los libros que después de la inauguración de Disney World, allí conoce todos los parques de diversión, etcétera. Bueno, después de esa inauguración, en el mismo momento de la inauguración, y poco después de la muerte de Walt Disney, se estuvo haciendo la inauguración, el alcalde de la Florida se acercó a la viuda de Disney, la abrazó y allí en el palco, viéndole emocionada y viendo la multitud de personas que estaba allí para la inauguración del parque, le dijo: no sabe cuánto me gustaría que Walt Disney estuviera aquí para ver lo que nosotros estamos viendo. Y ella con mucha calma y mucha serenidad lo miró y le respondió: no esté preocupado, ¿sabe una cosa? Mi marido ya vio esto en su cabeza mucho antes que nosotros. Lo que es una visión, una visión de esas proporciones y de esa magnitud, ¿no es cierto? Ni aún el mismo que la había tenido lo pudo ver concretado, pero él ya lo había visto de alguna manera. Así que esto es lo que Dios tiene para nosotros como iglesia. La visión es una visión que atrapa, que apasiona, que anima y que moviliza hacia su realización. Por eso la visión genera acción. La visión, una vez que uno la tiene y la pone en el corazón y en el ser, y es imposible que uno quede pasivo. Por el contrario, está pensando, está soñando, está orando, está destinando recursos, está haciendo cosas, cumple un ministerio, comparte la palabra, se preocupa por el otro, está asistiendo, por la visión que tenemos en nuestro corazón. Así que esto da un sentido de dirección a lo que hacemos. Esto nos permite recrear estrategias y utilizar los recursos de manera correcta como buenos mayordomos y administradores de lo que Dios nos da. Esto nos inspira a lograr cosas mayores y superiores. Es decir, hasta ahora hemos visto y dijimos: che, nos vamos a animar a abrir otro culto a la mañana. Porque vemos que estamos creciendo, porque ya no hay tanto espacio y estamos incómodos, y porque hay que seguir creciendo, ¿vamos a animar? Sí, claro, ¿cómo no nos vamos a animar? Y fíjense el resultado, en pocos meses, lo digo, 6 meses, está terminando mitad de año, recuerde, en diciembre abrimos el culto, y ya ambos cultos están bien, prácticamente ya casi completos nuevamente. Así que de eso se trata, y entonces nos inspira ahora a lograr cosas mayores y superiores. Si dijéramos, si tenemos que abrir otro culto, ¿cuántos dicen amén? Ah, bueno, estás aquí, te felicito. Así que esto nos ayuda a ir logrando paso a paso, ¿no es cierto? Son pequeñas metas, pero que nos conducen a una meta mayor, ¿no es cierto? No es que de entrada tenemos que ser 700.000, no, eso no es, pero podría ser el punto final, pero mientras tanto vamos logrando esos pasos graduales y alcanzando esas metas. Así que esto nos ayuda a lograr un crecimiento progresivo, pero también un sentido de trascendencia. Ah, Dios está entre nosotros. ¿Por qué? Porque Él lo está haciendo, porque lo vemos. Y a poco que nos dispusimos a responder de esta manera, a poco ya el Señor hizo un montón de cosas, y esto nos entusiasma más, y tenemos que contagiarlo a todos también. Esto nos ayuda en los tiempos difíciles, porque obviamente estaba el desafío de la guerra espiritual, y el enemigo se levanta, está levantado, está en pie, anda como león rugiente buscando a quien devorar, y ya dijimos, no le vamos a dejar puertas abiertas ni ventanas abiertas en nuestra vida, o en la vida de nuestra familia, matrimonio, para que él tenga oportunidad de causar un daño. Él va a querer enfrentarse a nosotros. Podrían levantarse acusaciones, podrían infiltrarse personas que vengan a causar un daño. Puede suceder un montón de cosas. Él tiene maquinaciones, maquina todo el día para ver cómo puede perjudicar a la iglesia del Señor. Pero nosotros tenemos aquel que lo venció. Así que en él confiamos y avanzamos. Avanzamos. La visión, cuando es de Dios, trae consigo provisión. ¿Entendió eso, no? La visión, cuando es de Dios, también trae consigo, de parte de Dios, la provisión, los recursos necesarios para cumplir y alcanzar esa visión. Entonces uno dice, bueno, tienen que cruzar el Atlántico y arréglense como pueden, no sabemos cómo hacer, inventamos una balsa. No, no, el Señor nos da los recursos, todo lo que se necesita para lograrlo, todo. Así que tu vida es el recurso más importante. ¿Está entregado a esto? ¿Está entregado y comprometido al Señor, a la visión que Dios nos dio como iglesia? Bueno, allí está el más importante recurso, es tu propia vida. Algunos tratan de salvar este compromiso, esta responsabilidad. No, no, yo doy al Señor. ¿Y tu vida? Porque no se trata de tu dinero. No, se trata de tu vida. Si está tu vida, entonces esto es un acto de adoración a Dios. Si no está tu vida, estás dando dinero. Y el Señor no necesita dinero, de ninguno de nosotros. De Él es la plata y de Él es el oro. Nada. ¿Entienden? No, tiene que estar tu vida. Y cuando está tu vida y está tu corazón en la visión que Dios nos dio, están los recursos también. Sos generoso, como lo sos. Sos generosa. Y das y compartís y surge lo mejor de vos. Así que siempre hay provisión para cumplir la visión que Dios nos ha dado. Volviendo al caso de Nehemías, reconstruyan los muros. ¿Y los materiales? No, también está. Hace unas cartas, anda a ver a tal rey, anda a ver a tal gobernante, anda a ver al otro, y pedirle este madera, al otro esto, aquello, el otro, el hierro, y estaba todo. Y la gente, no, la gente también, empezó a compartir con ellos, y de entre ellos vas a ver cómo ponen su corazón y su compromiso en la visión. Y así fue, y estuvo todo. Las personas, los recursos físicos, materiales, no faltó nada. Qué bueno cuando es así. La visión, esta visión que Dios nos ha dado como iglesia, requiere imprescindiblemente oración, intercesión y ayuno. Claro que lo requiere, no podemos dejar de orar, ¿no es cierto?, y presumir. No, tenemos que estar en contacto continuo con nuestro Dios. Él es el jefe, es el capitán, es la cabeza. Entonces nos tenemos que dirigir permanentemente a Él para nutrirnos, para sostenernos, alimentarnos, disfrutar la comunión y recibir instrucciones y todo esto. Así que eso se logra a través de la oración, la intercesión y el ayuno. Sostener expectativas, Señor, tenemos expectativas, ¿qué va a pasar? Te pedimos y cubrir las necesidades que tenemos y luchar espiritualmente, etcétera. Requiere evangelización, claro, dijimos esto, ¿no es cierto? El mandato que tenemos es de ir y predicar el evangelio a todos. Mire si pudiéramos establecer un plan de acá, no sé, quiero 20 años, y tú me decís, yo no voy a estar, bueno, yo tampoco, pero no importa, podremos establecerlo. Porque la iglesia no se acaba conmigo ni con usted. Hay nuevas generaciones. Miren qué nuevas generaciones preciosas tenemos entre nosotros, ¿verdad? Así que ellos van a ser continuadores. Podemos mirar a 20 años. Mire, si de acá a 20 años, póngale el tiempo que usted quiera, nos comprometemos a decir, no va a quedar un hogar en Florencio Varela al cual no hayamos tocado el timbre golpeado para presentarles un mensaje de salvación. ¿Qué le parece eso? Todo Varela escuchó y sabe de Cristo y sabe del mensaje de salvación. No escuché nada. ¿Cómo se logra eso? Muy fácil. Con lo que usted tiene más cerca. Comprométase usted a hablarle a sus vecinos. Comprométase usted a hablarle a sus amigos. Comprométase usted a hablarle a los familiares, a los compañeros de trabajo. Muy fácil, lo que usted tiene cerca, a mano. Empiece con eso. Mire, si cada uno hacemos eso, inmediatamente ya empezamos a verla de otra manera, ¿no es cierto? Y así. Entonces ve que es posible. Así que hágalo, ore y hágalo. requiere discipulado, dijimos, la gente se convierte, hay que enseñarle, hay que hacer discípulos, no solo presentes en la congregación, ¿no es cierto? Asistentes, no, hay mucho más que eso, discípulos, hay que entrenar y entrenar para esa visión, para el servicio del Señor. Requiere comunión, una sana comunión, una comunión saludable como la que experimentamos también en este lugar, ¿no es cierto? Que bueno, es así porque sabemos cuidarla y cada vez que se presenta alguna dificultad relacional, personal, etcétera, bueno, inmediatamente tratamos de sanarla, de cubrirla, de que no sea gigante, ¿no es cierto? No, no, que no nos distancie ni nos separe, sino que no haya nada que impida que estemos muy cerca, abrazados el uno al otro con el Señor en el medio. Así que eso es, requiere alabanza, un clima de gozo, de celebración, porque esto levanta en alto el nombre de nuestro Señor. Él es nuestra bandera y debe estar en lo más alto. Requiere servicio y ministerio, cubriendo las necesidades de los demás, del prójimo, supliendo, etcétera, etcétera. Requiere mayordomía, administramos personalmente, administramos familiarmente y congregacionalmente los recursos que Dios nos da. Ya lo dijimos en el desafío de la mayordomía, ¿no es cierto? Y todo esto debe ser utilizado para el reino y su extensión. Son recursos del reino que Dios te dio para que lo dediquemos y consagremos a la extensión del reino. Así que, de esta manera, toda la iglesia está comprometida y movilizada para engrandecer el nombre del Señor en esta ciudad en la cual Él nos ha levantado. Para ir cerrando. Si Dios está en ello, si Dios está en la visión, entonces por supuesto que va a ser realidad, se va a alcanzar. Así que si Dios está allí, entonces se le debe dar prioridad a estas tres cosas. En primer lugar, que Dios esté allí. No podemos avanzar dejándolo al Señor atrás. No podemos asumir todo por nosotros mismos y pretender hacerlo aparte de Dios. Separados de Él, nada podemos hacer. Así que lo que tenemos que hacer es que Él esté presente como Rey Todopoderoso, Rey Soberano, el que gobierna, el que tiene todo bajo control. Es el Todopoderoso, todo lo puede. Entonces la visión viene de Dios y también es Dios quien va delante de su pueblo guiándolo hacia la visión. Así que Dios tiene que estar siempre delante en tu vida, delante en tu matrimonio, delante de tu familia, delante de la iglesia, y tenemos que ir allá donde Él va. No podemos ver que nuestro Dios va para un lado y nosotros pretender ir para otro. Por más buena voluntad que tengamos, por más que nos digan, no, pero esto está bueno y para glorificar a Dios, tenemos que estar donde Dios está e ir a donde Él va, porque somos su pueblo. En segundo lugar, lo que tenemos que dar prioridad es a la palabra de Dios, porque Él nos va a constituir en una iglesia un tanto distinta a lo que somos, pero distinta solo en algunas características, en las cuestiones de fondo, debemos seguir siendo siempre los mismos. Y esto tiene que ver con dar prioridad a la palabra de Dios, porque el modelo que surja debe ser un modelo bíblico, debe ser el diseño de Dios de la iglesia. No podemos inventar una iglesia para nosotros o lo que a nosotros nos parece. Así que en todo tenemos que seguir los principios que están en la palabra de Dios, respetarlos, cumplirlos, y la doctrina que proviene de la palabra de Dios también debemos saber cuidarla y preservarla. El fin nunca justifica los medios. No podemos comprometer el mensaje o la palabra de Dios, la doctrina del Señor, solo para ver si eso produce que haya más gente. No, nunca es así. Por otro lado, y finalmente, la palabra de Dios tiene que tener prioridad porque sigue siendo y será siempre la norma de nuestra conducta cristiana. ¿Cómo sabemos cómo debemos vivir? La palabra de Dios lo enseña. ¿Está bien que yo me comporte de esta o de aquella manera? La palabra de Dios te lo dice. Entonces siempre la norma es la palabra de Dios. No son principios o valores puestos por ninguna persona o un grupo de personas. Ya están aquí en la palabra de Dios. Por eso la palabra siempre debe tener prioridad en la vida personal y en la vida de la iglesia también. Así entonces vamos a alcanzar a ser una iglesia casi como la que está perfilando y dibujando, bosquejando el apóstol Pablo cuando le escribe a los Efesios. Dice de esta manera: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Este proceso, quienes capacitan al pueblo para que el pueblo cumpla el ministerio y alcance la visión, ese proceso, entonces, dice la palabra de Dios, continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Esta es la iglesia. Así debemos seguir siendo. Más allá de si cambiamos en tamaño y algunas estrategias son distintas. Sí, pero esto no puede cambiar nunca. Cristo, cabeza de la iglesia. La palabra de Dios, la que rige todo nuestro comportamiento, la que nos dice cómo tenemos que hacer las cosas y cómo no. La presencia de Dios en medio nuestro, porque si no está Él, no tenemos nada y no vamos a lograr nada. Y entonces así vamos a seguir avanzando y creciendo, porque bueno, esto, toda la iglesia crece, toda la iglesia está sana, toda la iglesia está llena de amor. Finalmente, lo que debemos dar prioridad es el poder del Espíritu Santo, porque es en el poder del Espíritu Santo en que vamos a servir y a ministrar, debemos seguir haciéndolo. Cuando aquellos primeros cristianos vieron cómo Jesús ascendía, Él les había dejado una visión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y entonces Él les dijo: pero esperen un segundo, porque necesitan poder para llevar a cabo esa visión. Y tiene que ser poder espiritual, no humano. Poder del cielo, no poder terrenal. Autoridad de Dios, no poder de un autócrata, un autoritario. Así que quédense, y ahora en Pentecostés yo voy a enviar el Espíritu Santo, va a venir a ustedes y los va a llenar. Entonces me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es imprescindible que sirvamos en el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe? El Espíritu Santo está en su vida. Si usted le entregó su vida al Señor, el Espíritu Santo está en su vida. Es decir, tenga conciencia de ello. De lugar a la presencia del Espíritu Santo en su vida. Permita que el Espíritu Santo llene su mente y su corazón. Lo va a llenar de la palabra de Dios. Lo va a llenar de gozo del Espíritu. Lo va a llenar de paz, de sabiduría, de visión y de poder para poder vencer todo lo que esté delante de su vida. Así que necesitamos esto, llenura, plenitud. El Espíritu Santo guía, nos lleva, nos dirige. Así que imprescindible. El resultado de todo esto, la salvación de muchos, la salvación de muchos. Usted y yo tendremos que tener ahora en nuestra mente como imagen la vida de muchas personas y que están postradas y están llorando. Pero están llorando de gozo porque conocieron al Señor y Él les sanó y Él les salvó, Él les dio una nueva vida, Él rompió todas las cadenas que los tenían esclavizados, Él perdonó todos sus pecados. Están llorando pero de gozo, muchos, muchos. muchos. Esto provocaría también un impacto en nuestra ciudad, que usted y yo y todos vemos cómo está, no solo esta ciudad, todas las ciudades. Y nuestra esperanza para que haya un cambio en nuestra ciudad nunca debe estar puesta ni en la política, ni en la economía, ni en la educación, ni en lo social. Nada de eso finalmente va a traer cambio, porque está siendo llevado a cabo por las mismas personas que provocaron lo que ahora vivimos. La esperanza está en Dios y solo en Él. Entonces, que haya muchos que se convierten al Señor, va a producir un cambio, un impacto en nuestra ciudad. La ciudad va a escuchar más. Como yo le decía, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué va tanta gente y cada vez más? ¿Por qué se escuchan esos testimonios reales? Porque yo sé, se trata de mi vecino, yo lo conocía. Conocía cómo él era, cómo estaban. Pero ahora es otra persona. ¿Entiende? No hay argumento contra eso. Entonces se genera un impacto en la ciudad. Cambia, va cambiando el clima espiritual en la ciudad. Se viven más los valores que vienen del reino de Dios, porque cuando una vida es transformada comienza a vivir de acuerdo a lo que Dios dice cómo. Hay orden, más orden, hay bienestar, cada vez se alcanza mayor bienestar, porque Dios bendice. Habría también influencia sobre los gobernantes, serían muy cuidadosos de las decisiones que tomaran, las podrían meditar seguro mucho más. Pero en todo caso, al menos sabrían que van a quedar bajo el juicio de Dios por lo que decidan. Y finalmente, habría inspiración para otras iglesias. No pretendemos ser los únicos, no lo somos. Hay otras iglesias que también son del mismo reino y sirven al mismo rey y tienen el mismo propósito. Así que tenemos que tener siempre ese espíritu de cooperación para no competir, ni oponernos, ni enfrentarnos, sino ser de inspiración para que otros también se encaminen en la visión que Dios les muestre a cada uno. Pero sabe, en el fondo, la visión va a tener esas mismas características particulares. Van a tener que ver con alcanzar a otros para el Señor. Así que en esta mañana yo te quiero bendecir en oración, porque estamos bajo esta visión que Dios nos ha dado, nos ha regalado. Es una visión poderosa, es una visión trascendente. Qué bueno que podamos dedicar todo de nuestro ser y todos los días de nuestra vida a avanzar, aunque sea un paso más hacia esa visión. Y esa es tu bendición. Si tu vida está alineada con eso y está en las manos de Dios, entonces vas a recibir abundante bendición. Y lo vamos a disfrutar. Y va a haber mucho tiempo de gozo y de felicidad y de celebración. Por muchas razones. Habrá otros pocos momentos en los cuales a lo mejor tengamos que derramar una lágrima o algo, lo haremos igual. Y Dios nos confortará. Pero siempre perseverantes. Siempre con nuestra fe en el Señor, porque Él va delante nuestro. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, en esta mañana queremos reiterar nuestra gratitud, nuestra alabanza a Ti. Señor, queremos exaltarte y glorificarte porque eres Dios. Eres Dios y eres Dios todopoderoso. El Dios que está sentado en el trono y que reina por los siglos de los siglos. Eres nuestro Dios y Señor y Salvador. Gracias, Señor, este privilegio enorme de ser tu iglesia, tu familia, tu pueblo, tus hijos, tus hijas, tus siervos, tus siervas, Señor. Y gracias por esta iglesia preciosa que es tuya. Gracias por la vida de cada uno de los que forman parte de esta comunidad, Señor. Desde el más pequeño hasta el más grande. Gracias por todos aquellos que nos precedieron, que ya están en tu presencia o en otros lugares. Señor, han sido parte de esto, los queremos bendecir también en tu nombre. Y Señor, gracias por revelarnos visión que viene de tu corazón. Señor, la recibimos. Queremos llenar toda nuestra mente, nuestro corazón, llenar todo nuestro ser con esta visión y encaminarnos en pos de ella, Señor. Vamos a confirmar nuestro compromiso o a establecerlo a partir de ahora. Señor, vamos a hacer todo para que juntos alcancemos esa visión. Porque eso traerá gloria a tu nombre, mayor gloria a tu nombre. Traerá victoria para tu reino, Señor. Las tinieblas no van a poder prevalecer. Pero también implica que muchas personas, en muchas casas, en muchos hogares, va a haber vida y vida eterna. Va a haber presencia de tu Espíritu Santo. Va a haber la luz de Cristo que se habrá encendido en el corazón de muchos. Y Señor, entre ellos están nuestros propios amigos, quizás nuestros propios familiares, nuestros vecinos. Señor, danos un corazón sensible y una carga, Señor, hasta verlos, entregarlos a ti. Señor, vamos a orar por ellos, a interceder, pero también vamos a compartir este mensaje, Señor, a dar testimonio de lo que vos haces día a día también por cada uno de nosotros. Así que, Señor, aquí estamos, guíanos, queremos que vos estés entre nosotros y vayas delante nuestro, Señor. Te seguiremos, Señor, eso es lo que tenemos que hacer, seguirte a ti y solo a ti. Señor, la unción del Espíritu cae sobre la vida de cada uno ahora para llenarnos, llenarnos, llenarnos de ese gozo, Señor, llenarnos, y que ese mismo poder esté rompiendo ataduras o quebrando, Señor, cadenas que caigan ahora, Señor. Si alguno en esta mañana, Señor, está o se siente atrapado, encerrado, atado, impotente, Señor, deshacemos todo eso en el nombre de Jesús para que experimente total libertad, para que esa libertad sea para encaminar su vida y sus pasos en ti, en tus caminos y en esta visión. Señor, toda la gloria y toda la honra es para ti. Gracias por lo que ya estás haciendo, Señor. Eres fiel, y tu palabra se cumple, Señor. Así que bendito seas ahora y siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén. Dios quiere contar con tu vida. Sos un instrumento precioso en las manos de Dios. Aleluya, claro que sí. Mire, hoy tenemos un día tan especial, una mañana tan especial, que vamos a terminar compartiendo algo muy, muy precioso también, ¿eh? Así que yo le voy a invitar a que se ponga en pie, ¿eh? Que se ponga en pie. Luego vamos a cantar, hoy vamos a cantar algo bien especial. Y yo le voy a pedir que allí donde está, se dé vuelta, parado, ahora mirando hacia allá. No me mire a mí, mire hacia allá, ¿eh? Mire hacia allá, ¿eh? Porque hoy tenemos también un día muy especial. Es nuestro pastor Walter, cumpleaños. ¡Cumpleaños! ¡Qué bueno! ¡Cumpleaños! ¡30 años! ¡Miren! ¡30 años! ¡No, no se rían! ¡No se rían! ¡30 años! ¡La nueva vida en Cristo! ¡30 años de convertido tiene! ¡O algo así! ¡Muy bien! Así que vamos a cantarle el feliz cumpleaños, ¿eh? Y luego Maximiliano va a venir también por acá para orar por él, ¿eh? Bueno, nos dirigen desde allá en el cumpleaños, Walter, Ivana, ¿no? Nos dirigen. Vamos. Bravo. Vamos. Que lo cumplas feliz, cumpla. Que lo cumpla, Pastor Walter. Que lo cumpla feliz y que lo cumpla Luis. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla Pastor Walter. Que lo cumpla feliz. hermanos, oremos por la vida de nuestro pastor. Creo que dijo 30 años de ministerio, ¿no? Damos gracias a Dios por su vida, estamos muy contentos por él, por su familia. Queremos bendecirlo por medio de una oración e interceder por él. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre Celestial, por la vida de tu siervo, Señor. Te doy gracias por su servicio, Padre Santo, por su familia, Padre Celestial. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que en este nuevo año tú le regalas, Señor, tú lo puedas colmar de bendición, Señor, el día a día pueda estar lleno de ti, Padre Santo, pero que también día a día pueda quedar vacío, Señor, de todo lo que da para tu pueblo, Señor, y pueda recibir nuevamente de ti, Señor. Lo bendecimos, Señor, rogamos de la llenura de tu Espíritu Santo para él, Señor, para su familia, para su servicio, Padre Celestial. Te doy gracias, Señor, por él, Señor. Te doy gracias por su trabajo, Señor, por todo lo que hace, Señor, y por todo lo que tú tienes por él, Señor. Te doy gracias, Padre Celestial. Lo bendecimos, Señor, en el bendito y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hola, hermana. Gloria al Señor. Graciela, representación de la iglesia, tiene algo para... Te quiero dar un abrazo. Muy bien, a ver, alguna palabra, vamos a... Que hable. Pero que no predique. Y no me hagan llorar, y acérquense un poco más porque quedé como solo acá. No, ahora vamos. Este, muchas gracias a toda la iglesia. Este, voy a venir al culto de la tarde a ver si se repite. No. Muchas gracias a toda la iglesia por su amor, este, que lo demuestran domingo tras domingo, cada vez que nos encontramos, así que muchas gracias a los que prepararon todo esto. Fue una sorpresa y bueno, es mi primer cumpleaños como pastor de esta iglesia y bueno, un gozo tremendo y bueno, no tengo muchas palabras. Soy de tener muchas palabras siempre, pero me he quedado sin palabras. Bueno, gracias a toda la iglesia. Muy bien, gloria al Señor. Nos vamos acercando mientras cortan la torta y se agarras un pedazo, saludamos al pastor y allí van a estar cantando para finalizar también. Nos guían con el cántico.